Estéreo Cacao Guatique, 105.3 FM en Ciudad Barrios, Departamento de San Miguel, trabajando por la paz. Estéreo Cacao Guatique, 105.3 FM en Ciudad Barrios, Departamento de San Miguel, trabajando por la paz.